Después de un tiempo sin hablar, tras tantas madrugadas sin ti, te puedo mirar a la cara, te puedo abrazar sin almohada. Después de tanto soñarte, tras tanto mirar tus fotos, te tengo frente a mí. Puedo mirarte y decir que este tiempo sin ti ha sido camino de espinas. No sabía bien quién era, no sabía por qué vivía. Nada, nada, nada. Después de tanto tiempo, tras tanto llorarte, este